Hoy se cumplen 6 años del asesinato de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero que fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria. Habrá distintos actos, distintas movilizaciones para recordar su lucha, para recordar todo lo que ha dejado y todo lo que ha sucedido a partir de este hecho en la República Argentina. Vamos a saludar a su hermano, a Pablo Ferreira, que es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Pablo, bienvenido, buenos días, gracias por atendernos. Iván Santarciero, desde Radio Aijuna, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, el agradecimiento por estos minutos. Me imagino que es un día particular, además de lo político, digo, emocionalmente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo que intentamos a veces es subordinar las emociones para compartirla más en un momento familiar y poder también, como decís vos, hablar de las cuestiones que en nuestra causa por Mariano complejizan la realidad política actual, la realidad de los trabajadores, ¿no?, en las cuestiones laborales, y las diferentes cosas que en realidad hacen que esto sea un día especial, pero que también queremos de alguna manera utilizar ese día especial para poder, en definitiva, seguir transmitiendo los mensajes que nos que aparecen a partir de del asesinato de Mariano, los mensajes y las deudas pendientes, las cuestiones que se ven como una luz o las cuestiones que definitivamente seguimos pensando que siguen en las sombras. ¿Cuáles son algunos de esos mensajes y de esas deudas? Mira, yo veo algunas muy particulares. Creo que en parte lo que fue la acción del juicio por Mariano reveló una gran deuda pendiente estructural de nuestro país con respecto a la tercerización laboral, a la flexibilización del trabajo, a la precarización del trabajo, a diferentes formas que a partir de la década de los 90 en toda Latinoamérica hicieron estragos con los trabajadores y transformaron las laburantes de primera, transformaron los laburantes en diferentes categorías, ¿no? Primera, segunda y tercera categoría, cosas que en definitiva hoy padecemos y que hoy me parece con esta en esta situación particular de ajuste económico que hay se empieza a ver mucho más, ¿no? Entonces, la verdad es que esa es una deuda pendiente muy grande de todos los gobiernos y, en definitiva, si había un momento histórico para discutir la tercerización, fue con un, para mí, desde un punto de vista no muy particular, con un gobierno que permitió que los 5 millones de trabajadores ingresen de nuevo al mercado laboral. Digo, había una posibilidad. Hoy me parece más complicado, pero me parece que es una deuda pendiente. Otra cosa que una cosa positiva ha sido que la causa de Mariano generó el Ministerio de Seguridad, los protocolos de seguridad, generó que se vuelva a tener un debate sobre la seguridad democrática y una policía que pueda respetar los estándares de derechos humanos a nivel nacional. Hoy estamos también en una situación muy particular en eso, con un franco retroceso en esa materia a nivel de políticas públicas, pero en definitiva creo que ha sido importante. Después generó también, tomando la excepcionalidad del juicio, porque fue excepcional, mostrar el potencial que tiene de resarcimiento en cuanto a lo que significa una tragedia de estas características para las víctimas, para los familiares de las víctimas, el resarcimiento que significa una reparación en parte importante de lo que uno siente, de lo que uno, si la justicia avanza rápido, ¿no? Si la justicia es lenta y si la justicia se ve, digamos, entorpecida por diferentes factores, nada, conocemos la regla, es los diferentes casos de impunidad que a lo ancho y a lo largo de nuestro país siguen existiendo en cuanto a causas de, bueno, caso Arruga, puedo nombrar muchísimos casos que han estado en la boca de todos en los últimos años. Uh-huh. Y eso, bueno, el potencial, digamos, que tiene que la justicia avance rápido, ¿no?, que un procesamiento sea rápido, que haya una investigación efectiva, que haya un juicio donde se pueda incluir a la mayor parte de los responsables de lo que sucedió con Mariano. Digo, ahí lo que tenemos es una cosa excepcional de lograr unas 15 condenas. Hoy también se ven debilitadas un poco porque empiezan a existir situaciones que parecen de privilegio para algunos de los imputados, pero que en definitiva hoy todavía no podemos aseverar esto, pero lo vemos con cautela porque vemos que la justicia también va cambiando. Cuando ve un impulso más enérgico, cuando ve una condena social fuerte, cuando detecta algunas cuestiones que la condicionan, la justicia avanza de manera más firme. Y hoy lo que vemos es que quizá en algunas cuestiones, como decía también en función de del tema de seguridad o de protocolos o de cómo actuar en manifestaciones, o mismo en la cuestión de la flexibilización laboral y la tercerización, hoy hay un discurso diferente que a veces permite que debates que teníamos mucho más acaloradamente hoy se vuelvan más marginales. Con lo cual, bueno, hay toda una cantidad de cosas que está bueno poder analizarlas a partir de lo que pasó con Mariano, y después está el homenaje a la juventud y a los jóvenes que luchan y que hoy también siguen siendo los que ponen el cuerpo y son los que mueren, ¿no? Uh-huh. La condena, lo mencionabas recién al pasar, ¿qué ha significado para ustedes, para la familia? Mirá, nosotros nos fuimos muy satisfechos del juicio en 2013 cuando escuchamos las condenas. Más allá que pedíamos una pena de perpetua, pero era también parte de lo que creíamos que había que pedir, sabiendo que a veces hay que tener objetivos de esas características para también, pero teníamos también un objetivo intermedio que eran las condenas que se obtuvieron. Igual no teníamos ninguna seguridad, sinceramente los días anteriores la incertidumbre era muy grande y pensábamos hasta que la causa contra Pedraza se podría debilitar y no teníamos ninguna certeza, más allá que a veces me cruzo con gente que dice yo estaba seguro que iba a pasar esto, y también con gente que me dice yo quería que obtener las perpetuas. Digo, acá lo que termina siendo en definitiva es una posición muy subjetiva y personal, donde nosotros junto con el CELF elaboramos que de alguna manera tuvimos una parte de la justicia. Se hizo en nombre de Mariano, que los compañeros reivindicaron fuertemente del CELS a Mariano. Hubo un alegato hermoso por parte de nuestro abogado, así que nada, lo que sentimos es que fue un día histórico, y ese día histórico lo vivimos con mucha intensidad y por supuesto con esto, ¿no? Con esta situación de regocijo frente a lo que fue la condena, en un momento sin olvidar obviamente lo que es para nosotros la tragedia de haber perdido a un familiar y que no se va a recuperar nunca. Pero bueno, esto es como un poco las cosas que vimos en ese momento. Hoy ya está más lejos ese momento y vibramos de indignación siempre, pero también podemos hacer balances más completos de lo que nos parece que queda de Mariano personalmente, pero también en función de su figura política y lo que creemos necesario que puedan reivindicar todos sin ningún tipo de sectarismo, sin ningún tipo de parcelamiento de la figura de él, sino que poder destacar diferentes aspectos de una persona que, más allá de la personalidad como era Mariano, se transformó en algo simbólico, y eso simbólico hoy inspira a diferentes jóvenes a seguir luchando. Uh-huh. La última tiene que ver con la actividad de hoy a partir de la hora 18 en el auditorio de UTE, ¿verdad? Sí, a las 18 hay dos actividades. A las 15 vamos a poner una placa en la CTA con Hugo Yasky, con Baradel, con Beto Pianelli de Subtes, con diferentes compañeros, digamos, de la CTA con los que venimos trabajando desde que en un primer momento Robbie se puso a disposición de no solo de la familia, sino también se puso a disposición de todo el que lo necesitara cuando pasó lo de Mariano, con lo cual con la CTA descubrir una placa y decir unas palabras ahí en homenaje a Mariano en el edificio de piedras al 1065, creo que es. Y después a las 6 una actividad en UTE con un montón de organizaciones que dándole un impulso, ¿no?, a las organizaciones jóvenes que van desde la Federación Comunista hasta la Cámpora, todas las que, la que es Patria Grande, diferentes organizaciones, digamos, de izquierda, organizaciones también que pertenecen y pertenecieron al kirchnerismo, con todas esas organizaciones que muchas veces costó a veces dar el debate, porque te digo, a veces la figura de Mariano está muy monopolizada por capaz por sectores más del Partido Obrero, y bueno, nosotros buscamos ahí también que sea más integral la figura de Mariano, que sirva para dar estas discusiones y que en todo caso se den los debates con otras organizaciones políticas que en otro momento no tuvieron la posibilidad de hablar del tema, porque por supuesto la política es así, polariza a veces, y uno polariza y se confronta con el compañero de otra tendencia política, pero hoy ya es momento también de empezar a hacer una reflexión entre todos para esto, impulsar las cosas que faltan y que se den a partir de del asesinato de Mariano. Ojalá así sea y se vuelva a analizar el escenario en base a lo que está sucediendo hoy por hoy en la Argentina. Pablo, el agradecimiento por estos minutos de diálogo con Radio Aijuna. Muchas gracias, un placer ha sido. Pablo Ferreira es el legislador de la ciudad de Buenos Aires, hermano de Mariano. Lo recordamos a 6 años de su asesinato. Mariano Ferreira, presente.